un maníaco sin remedio, un psicópata voraz, un enfermo mental. Ya no puedo regresar del infierno en que vivo. Nadie quiere comprender lo que yo estoy sufriendo. Estoy sufriendo.